luchar cuando el instinto me manda al frente y nadie me escucha delirar. Te digo, hermano, no hay hospital que por tu sangre se juegue hoy. Mejor deja la 9 en el cajón y no te olvides nunca, no. Solo